Me anotó acá en el papel, Felipe. Se va Felipe. ¿Por qué se va Felipe? No, no, Felipe. Hablaste de un papel que se va a ir. Claro, porque, o sea, nosotros tenemos... está en nuestro tercer... Sí, tenemos un mudo que está haciendo radio. Es un mudo que quiere incursionar en radio. Y entonces encontró esa forma de relacionarse. O sea, él escribe mensajes y nosotros los decimos. Ahí está. En este momento se fue al baño el mudo, pero ahora va a volver. Va a ser el primer locutor co-conductor de Parió la Abuela, que es mudo. Ahí está. Entonces sus aportes son escritos. ¿Vos querés, son todos escritos? ¿Vos querés algo original, no? ¿Algo nunca antes hecho? Y bueno, y está. ¿Por qué le decimos al mudo que grabe la presentación? Ahí volvió el mudo. Ahí está. Ahí volvió el mudo. Ahí volvió el mudo con Camila, que estaban afuera los dos. El mudo la trajo y vino con su diario. Traje mi diario íntimo porque le estaba mostrando al mudo, porque estábamos leyendo juntos, que una de mis amigas me regaló un diario íntimo. Ahora, ¿para un hombre es afeminado, no? ¿Usar un diario íntimo? Para mí mejor usamos la palabra bitácora en vez de diario. Claro. Ah, pensá tus deseos, Emiliano. A ver, pará. Primero vamos a hablar primero, sí. Pará, presentate porque vos sí que no sos mudo. Mi nombre es Felipe y soy el... cuarta parte integrante de la mesa. Ahí va, porque ahora ya Parió la Abuela ya es una gran familia, se ha formado aquí con la partida de Wesley, la partida de Monchi, y ahora tenemos dos nuevos integrantes, Camila y Felipe. Bien, volviendo al tema que nos incumbe y nos importa en este momento. Yo siempre quise. Esperá un poquito. Llegó un mensaje del mudo acá que dice que también está él, ¿no? Claro, no, es verdad. Está el mudo también. Que no por ser mudo no tiene presencia. Está escribiendo ahí, llenó de signo de exclamación la hoja. Estamos hablando de el diario de Camila. Un diario peludito, por lo que veo. Muy peludito y colorido el diario de Camila. Es como ahí está, rayas de colores y como de peluche, vamos a decir. Sí, ¿Y quién te regaló el diario, Camila? Me lo regaló una de mis amigas. Me lo regaló Cime porque yo tenía ganas de escribir, pero ¿qué era? No, porque no tengo la computadora, no escribo. Ay, porque no tengo un blog, no escribo. Entonces me dijo, te regalo un diario, así vos escribís y solo lo lees vos, entonces no te da vergüenza, porque en realidad me da vergüenza, le diré que escribieran. Yo siempre quise tener un diario y siempre quise escribir desde que miraba Duke Narinas. Ay, que Duke tenía un diario. Querido diario. Qué grande Duke. Yo vi la película de Mi Pequeño Pony, mirá de qué te estoy citando. Mi Pequeño Pony. Mi Pequeño Pony que escribía, arrancaba igual. Querido diario. Pequeño ¿Y tiene pony. Candado o se puede Tiene abrir? Candado, no, tiene candado. Lo que pasa es que yo hice una ingenuidad que fue confiar en que nadie lo iba a abrir, ¿no? Entonces la llave... ¿Y alguien la abrió? Y no sé. ¿Y qué? ¿Cómo? Pero no está el candado se claro, lo sacaste. No, porque es así, viste, vos pones una llave y lo abrís. Tenés una manera de trancarlo. Pero la llave la perdí, la dejé en un lugar y no me acuerdo ni dónde, pero porque dije, nadie lo va a leer porque ya lo ves y que decís. Pero me es imagino un diario que vamos íntimo. A leer unos pasajes. Sí, tendríamos que leer algo, no, no. ¿Qué no, pero vamos a retomar el tema de la masculinidad o feminidad del diario. Bueno, ahí va, porque claro. A mí me gustaría tener un diario. Es afeminado. ¿Vos tendrías, Felipe? No. ¿Por qué? ¿Un diario íntimo así, peludito, como un cachorro metido en un lavarropa? No, yo no quiero uno peludito ni colorido. Uno con Iron Maiden. ¿Querés uno de macho, negro, no, de cuero? Podría con ser. Con Iron Maiden. Claro, que diga, la tapa. No diario heavy. Yo lo que quiero es un diario para poder escribir también. Yo quiero un livianito también. Ah, vos también querés un diario ya. Claro. Ah, entonces no es afeminado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, que no. Eso no, que lo quieran ustedes dos no quiere decir no que no sé si el diario será afeminado, el problema es si nosotros somos afeminados. El país es un diario. El país es un poco afeminado. Claro, y tienen un diario y no son afeminados. ¿Y la República que tiene nombre femenino? Más afeminado todavía. También, no, pero volviendo al tema del diario íntimo. Claro. ¿Y qué querés escribir? ¿Qué cosas se tienen que escribir en un diario íntimo? Cosas que le pasan a uno. Porque es como dicen, viste, cuando después sale publicado el diario íntimo de fulano y vos lo ves escrito y está escrito así súper perfecto. Entonces, ¿él lo escribió realmente para su intimidad o lo escribió pensando que un día se iba a morir y ya sabía que iba a ser famoso y lo iban a publicar? Claro, yo si me compro un diario íntimo, ¿cómo lo vas a escribir? Voy a escribir al estilo Ana Frank. Claro. Tan trágico. Me va a salir... Te tiraste más que... Va a ser un diallito nomás, ¿no? Claro, para que después cuando se publique... De las 48 lenguas. Después que se publique, claro. O sea que vos aspirás a estar en la cima, ¿no? Claro. ¿El bestseller? Diario íntimo, bestseller. Bien, ¿y qué tipo de cosas abundarías, por ejemplo, en ese diario? Querido diario, hoy grabamos otra vez el programa de Parió la Abuela. Nos va muy bien y queremos seguir saliendo al aire. Estamos tratando de mejorar el estudio y poder así... tener muchos integrantes para poder hacer mejores producciones. ¿Y por qué hablas como el de Art Attack? No sé, porque cuando se escribe el diario se habla así. Que ahí supone, a mí lo que me pasa cuando escribo, digo, le cuento, le contextualizo al diario lo que estaba pasando en ese momento, porque pongo ahí. Y se le habla al diario como si fuera una persona. Pero como si fuera, viste, una persona que no sabe nada, viste, como el narrador cuando dice omnipresente. Él no sabe nada, entonces yo le cuento todo porque digo, después, si lo leo en 10 años, capaz que le digo, paré la abuela, viste, ni siquiera paré la abuela. No, que eso, yo creo que para mí en el diario no hay que contextualizar. Hay que escribir lo que uno siente en el momento. Para eso está, por eso es personal. Si no, sí, ahí estás cayendo en ese escribir un diario para que los demás lo puedan entender. Si vos tenés tu diario y se te ocurre escribir, no sé, estoy triste. Y más y porque pintó, no tenés que poner, no, porque hoy me pasó tal cosa, no sé qué, y fui, no sé qué, no sé cuánto. Ahí sí, ya estaríamos en la cosa que uno quiere contar una peliculita y hacerse el. Porque hablando en serio, Ana Frank escribió eso, porque en la primera página dice, no sé quiénes querrán leer esto. Claro. Ya sabía que iba a ser un. Ahí ya apuntó a eso. Claro. A ver, ahora. ¿Qué más podés escribir? Hoy la vi a Ana Clara. Iba caminando por la vereda de enfrente y no me animé a saludarla. Eso es algo íntimo. Sí, eso es algo íntimo. Bueno, ahora me muero de ganas de escuchar algo medio pervertido. Un pasaje de... No, lo cómico que tenía. Atención, la chat. Sí. ¿Qué era? Sí, la chat lo pide a gritos. Oh, no, otro, tiene que leer otro. No. Pero lo más que me pareció, suponés vos que decís de no contextualizar. Entonces en un momento habla... Me lo quieren arrebatar el diario. No. Entonces. ¡Dale gas! Déjame. En un momento, yo pongo que no fui a trabajar ese día, por eso pasó lo que pasó. Entonces, léelo, por favor, textualmente. Pongo que no fui a trabajar porque hubo paro. Y pongo a Claro y a Coto, que fue el primer paro en la presidencia de Vázquez. Entonces, ¡no! Primer paro para el general. Es un diario ese sí que es el diario de la República. En la presidencia de Vázquez. Y Vázquez está. El señor presidente, Tabaré Vázquez, redactado. Tu sentimiento más íntimo incluye. Claro, yo necesito poner detalles minuciosos de ese día porque no fui a trabajar. Entonces fue, mire, recuerde, 26 de agosto del año pasado, dice, para contextualizar temporalmente, por eso no trabajé ese día, hubo un paro general de 24 horas en el gobierno de Tabaré Vázquez, el primero. Entonces lo leemos en 15 años y decimos, mirá cuándo fue, te pregunto, pregunta de trivia, ¿cuándo fue el primer paro general que le hicieron a Tabaré Vázquez? Y yo lo voy a saber, 26 de agosto del 2008. Pero, pero ahí está, no tiene nada de íntimo, claro, eso. Se está desviando sentido de lo íntimo. Lo que pasa es que arranca el diario desde que me lo regalaron, entonces ahí cuento de por qué ese día que no estaba haciendo nada, porque no trabajaba. No, yo quiero escuchar las palabras que hablas al diario. Sí. Quiero, desde querido diario, ¿hay, ¿no? Por ejemplo, ¿hay relatos de amor, por ejemplo? Hay una pelea espantosa. Oh, esa quiero, esa. Eso lo que es. Esa. No, a ver, veamos. Dale, expliquemos una breve censura. A ver, se viene el manotazo al diario. Bueno, y no. Aparte, no damos nombres. No de nombre, compañero. Y ya, no, en realidad lo que... No, aparte te das cuenta todo. Bueno, ahora que sigue buscando. Sigue buscando, porque igual imagínese cuatro hojas escritas en un diario de 10x5 y por 15 centímetros. Sí, si yo veo, se asemeja más a una libreta de almacén. Sí, pero claro. Felipe tiene también un diario. Lee un pasaje, por favor, Felipe, de su diario personal. Un diario, de mi diario íntimo, bueno. Claro. Nuestros cuerpos se acercan. No. Bueno, leo yo. Entonces, mira, acá esta parte la podemos leer. Hay una enumeración en el medio de la pelea. Dice, por lo que el viernes hablamos, discutimos. Yo me fui, caminé, volví. Dormimos en camas separadas. Nos levantamos y casi que no hablamos. ¿Qué pasó? No, ¿qué había pasado? Algo pasó, algo grande pasó ahí. Una pelea así horrible. Discusión. A las manos no llegaron. Otra chica. No llegamos a las manos, pero imagínate la violencia de dormir en un cuarto separado. Imagínate vos que ya fuiste a mi casa, viste que es un pasillo. Entonces uno entró en un cuarto y el otro siguió y entró en el otro. Y no había diálogo, para no nada. No había diálogo, era así todo una noche en un cuarto. Aparte ustedes no fueron al otro cuarto, pero el otro cuarto es como feo, es como triste, no tiene cortinas, no tiene... Está tipo... ¿Y cómo fue el momento de la mañana siguiente, no? Que la mañana siguiente era como que, claro, aparte tipo... Me despierto y no sé si ella se despertó, no se despertó. Pero ¿cómo ¿quién fue? ¿Quién rompió el hielo? ¿Quién fue el primero en acercarse? ¿Quién es el que rompe el hielo en la pareja? ¿Quién es el que se acerca primero? ¿Quién es el que...? No, ¡qué machista! No, el vagabundo. Pero si vos te peleas con tu novia, si es una cosa de los dos, sos el responsable. Tenés que ponerte el equipo al hombro y decir, bueno, yo te voy a ir, voy a... Pero sos el responsable. Vos tenés como un impronta. Porque sos el hombre. No seas tan machista. Pero no es machista. ¿Cómo no? No es machista, es una cuestión de... Puede ser. Buena aporte. La mujer es más sensible. Buen aporte. ¿Eso se escuchó lo que dijiste? ¿No se escuchó al aire? ¿Qué dijo? Él dijo, rompe el hielo siempre el que está más enamorado. El que quiere recuperar esa pareja, ¿no? El es que una, lleva es la bandera de la pareja. Eso no habla bien. No, igual, no habla bien de una pareja. No, igual, esto, sigo leyendo en el diario que como que no hablamos. Como que a la mañana siguiente hicimos como que todo ahí más o menos bien. Porque de descuento tenemos un poder así bárbaro que es hacer como que, ¿no? Tipo, de tener, nos levantamos y parece que estaba todo bien. Entonces, y ese día yo me fui a Malvin, que es la casa donde vivía mi madre. Ahí me fui con mis amigas. ¿Y qué pasó? Justo esa noche yo tengo Tete, una de mis amigas de los 5 años. No sale nunca. Vieron esas personas que puede pasar todo el año sin salir a bailar. Y se le ocurrió salir esa noche. Y no podía decirle que no. Una noche que sale Tete, hay que salir, ¿no? Que sale Tete. Que noche, Tete. O sea, salió Tete, que noche, Tete. O sea. Y tal, era como un evento en Malvin. Sale Tete y no le podía decir que no. Salió un evento, ¿no? Salía Tete en Malvin. Un aventún. El mundo está escribiendo como loco. El mudo fue a pedir otro diario, porque sí, no da basto. Se le terminó la gobernola. Bueno, y salió Tete. Salió Tete esa noche. Y Tete me dijo, venís, ¿no? Y me miró así incisivamente y le dije que sí. Y entonces después tuve que volver a la mina y decirle, ta, lo que pasa es que explicarle, mirá, Tete no sale nunca. Y yo, está bien que yo salgo mucho y que Tete no sale nunca, ta, pero vos sos mi novio. Entonces. ¿Y dónde fueron? Pará, ¿dónde fueron? Fueron al baile. Y fuimos a bailar a un boliche. Fuimos a tres. Y él dice que Tete no sale nunca. Él claro, dice, Tete no sale nunca. Lo que pasa todo esto es que él, mucho en esa época, como que no me conocía, porque hacía 5 meses que nos conocíamos. Así de nunca habernos conocido, de habernos visto antes. No era que tipo, me miraba fulano, compañero de la escuela. No, jamás. ¿Fue un noviazgo rápido? ¿Se conocieron y nos conocimos y a los 2 meses nos fuimos a ver juntos. Imagínate. Que así nos conocimos así, tipo en un boliche. Yo entré. Amor a primera vista. Fue un Tevi, fiera, el vaso de un amigo. Como el tuyo, con tu novia. ¿Vos también te conociste a primera vista? ¿El tuyo también fue a primera vista? Fue amor a... Sí, a primer vistazo. Sí. Se podría decir. ¿Echaste un vistazo ahí? Fue un flechazo. Fue un... Pero no, no se metan en mi territorio. No le gusta hablar. No habla de su vida personal. No, para eso tengo mi diario íntimo. Bueno, entonces confesás que tenés uno. Claro, pero es íntimo. Es íntimo. Tiene una cadena, no tenía plata para el candado y le compré una cadena. Cadena de bici. Y claro. Mira lo tuyo, con cinta adhesiva, igual le pegaste. Hay otra cosa también que es muy íntima, que es la billetera. ¿Ustedes usan billetera? Yo no uso billetera, por ejemplo. Yo riñonera. Ah, yo en realidad tengo la billetera formal que me la compré, que es divina, porque me encantaba, tiene un cascabel. ¿Es peludito también? No, es como si fuera de cuero, pero no es de cuero, como así, es como acharolada, digamos, como si fuera de charolada. Pero no guardo la plata ahí. Tengo las cosas, tengo la cédula, la tarjeta de crédito, tengo pila de cosas que junto y que guardo en la billetera, pero la plata tengo en el bolsillo. ¿Y la púa que mostró hoy? Acá entramos en el terreno donde uno habla de la infidelidad, que nos tocó un tema que ya hemos tocado. Ya se ha tocado ese tema, ¿no? Es una pelota. Es verdad. Este tema, ¿y por qué? Porque en la billetera Camila tiene una púa del ex novio. ¿Quién? Voy a sentarme, ¿no? Supongo que nada, Camila. No. Esperá, si yo le encuentro a mi novia un objeto de su ex novio, la mato. No la mato. No. No, la dejo vivir para que sufra. Vuelvo. No, pero. ¿Se considera, señor, infidelidad? ¿Eh? El tener una púa de. Camila va a argumentar. A ver, que él era una persona, él tocaba la guitarra así muy aficionadamente, entonces le incomodaba eso de, viste, voy a una reunión de amigos, hay una guitarra, ay, no puedo tocar pero tengo la púa. Y como que entonces una vez me dijo, ta, ¿qué te parece si vos guardás esta púa? Así, si un día vamos y hay una guitarra y yo quiero tocar, la tenés vos que siempre estás al lado mío. ¿Y por qué la seguís teniendo? ¿Por si te llegás a encontrar de casualidad en una fiesta con tu exnovio? Y es justo aquí una púa. No, no, porque... Quedó, pero ahora lo que me pongo a pensar es como todo. Yo no tiré las fotos y ahora me siento como vos que decís que estoy siendo el infiel a mi novio actual, no, porque todavía mantengo las fotos. No, son recuerdos. No, si mantenés fotos, no, señor. Ya demasiado esto. Perdón. Demasiado recuerdo. Ahora dice, no, yo a veces me sigo llamando. Pero vos decís que... No. Ya esto está mostrando una vez. Cada vez estamos dando otro paso. Guarda recuerdos. Guarda recuerdos de anteriores... ¿De exnovias? Amores. ¿Cómo que bombachitas? No. ¿Tenés fotos de tu exnovia desnuda? No. Epa. Te vendo. Barata. Epa. Tengo videos también. Ah, ¿era muy ofrecida su exnovia? La típica cartita, lo que acabas de decir. La cartita de la cartita. De ¿qué infancia? Fue una mora de adolescente. No, claro. Pero, perdón, Camila confesó hace unos pocos minutos que el novio le escribía cartitas todos los meses. Me escribía cartas. Tiene que leer una cartita. No, son cartas, pero es al revés de todas las parejas, que es al revés, que yo no escribo, más estudiando comunicación y escribiendo, no le escribo a él y él me escribe a mí. Y todos los meses, cada vez que todos los meses, cada vez que pasa un mes, yo me despierto, un amor. Y él me escribió algo que aconteció ese mes, como una historia o algo que pasó, para mí. ¿Qué hace todos los porque meses? Porque aparte escribe re bien. Yo cada vez que cumple un mes con su novia, ¿qué le regala? La lleva por lo menos a algún lado, la saca a pasear. Yo siempre, todos los sábados al cine. ¿Y quién elige la película? Claro, porque ahora al cine a ver. Lo que pasa es que ella no se fija en las críticas en internet, yo sí. ¿Y usted qué elige siempre? Terminator y esa cosa. No, lo que me hacía recordar los recuerdos de la infancia. Sí. Las cartitas que demandaban, y aquella cosa tuya, no sé qué, viste que. Pero me infancia... confundieron, yo no hablo eso. No, cosas, él está hablando. No, me hace recordar el recuerdo recordado de los recuerdos. Bueno, tuvo un amor adolescente que lo marcó. ¿Te marcó? Felipe. A fuego. Lo marcó a fuego. Después de esas que decís vos, esas cartitas. Tengo una que la recuerdo. Yo tuve un amor que pero me marcó. ¿Qué, también. Pero qué temas se tocaban en esas cartas? ¿Ese tema del amor eterno? De eso de que siempre vamos a estar juntos. Nadie esas pavadas, todas esas mentiras que nos decimos cuando estamos. ¿Cómo esas mentiras? Y sí, ya ves que el amor eterno. Bueno, pero en ese momento capaz que lo sentí así. Eterno, yo tuve un amor que me marcó. Que nos estábamos. Me marcó, en serio. Yo nos estábamos por besar y nos abrazamos y ella tenía una lapicera acá en el bolsillo. Y me marcó. Pero me marcó justo. Mirá, desde que vos entraste al estudio hoy, era venía ese chiste. Venías con el chiste ese, desde que entraste hoy de mañana al estudio. Está como el botija ese que está en la clase nosotros y que tiramos un chiste y dice, muy previsible. Muy previsible, ¿no? Está, la verdad que. Ya te acostumbrará a tu humor tan bizarro. Sí, bueno, entonces, conclusiones que hemos sacado. ¿Es infidelidad la púa en el tener recuerdos de exnovios? ¿Es infiel? No, yo creo que no, porque... Yo creo que no, porque si no estarías pecando. Estarías pecando, estarías fuera de... Estarías infligiendo uno de viniendo los 10 mandamientos. Ley. ¿Qué ley? Sí, es verdad. La ley, porque aparte la fidelidad está penada, ¿no? Está. Infidelidad. Tengo una carta del mudo que me acaba de... ¿Qué dice de, mudo? De mostrar de... ¿Qué opina? De su exnovia, dice... A ver. Querido mudo. Querido. Esa es una carta de la exnovia al mudo. De la exnovia del mudo. ¿Era muda o no? Porque no. Era que anote. No sé. Escribía. Escribía bien. No sé si era muda. Era que el mudo anote ahí. No era. Dice que no leía el segundo par. Vamos a respetar porque. Querido mudo. Está tentado el mudo. Desde que te conozco, las señas entre nosotros ya no son las mismas. Hay un camino por recorrer que nos llevará a un futuro no muy lejano de próspero año nuevo. Te amo, mudo. Te amo, agarrás con todo. No. Y te vamos a llevar para el puerto. Yo no creo que el mudo le haya dado esa carta. Pero era medio desubicado, ¿no? No, se está enojando el mudo. Sí, el mudo es... Y además te dijo que no leyera el segundo párrafo y le leí. Porque aparte, ¿no te pasa que en las cartas parece que siempre la gente hace metáforas así? Y yo te amo como... Y yo te contigo sueño... Lo baja a tierra. Lo quiere bajar a tierra. Es lo que están enseñando ahora. La función poética. No me salen, te juro. Yo trato como que no me salen esas cosas porque... No, porque claro, no sé, porque todo esto que hablo, si lo voy a escribir, no me sale. Si voy a escribir una carta y tengo que decir, tipo, es como escribir sentimientos, es como, no puede poner en el papel. Claro, no, y yo qué sé, porque no me gustan esas metáforas, ¿sabes? Lo que puedes hacer es llamar, dejarte un mensaje de voz a vos misma en tu celular, y ahora hay un sistema nuevo que te escribe lo que habrá. Yo ayer pensé que había perdido el celular. Y me llamé a mí mismo y me dejé un mensaje. Le digo, perdí el celular, si lo encontraste, devolvémelo, no sé qué. Después, después lo encuentro. Estaba re quemado yo que había perdido el celular. Después lo encuentro, ¿no? Está diciendo y el mudo que dice, le lleva mucho nuevo, eso a él. Nuevo porque... mensaje de voz, dice. Y me parece, Horacio, perdí el celular. Si lo encontraste, no sé qué. Se ve que yo dije algo, una palabra media rara que el loco lo interpretó como Horacio. Pero me llegó todo escrito, todo re bien, oh, todo sin falta de ortografía, de todo lo que yo había dicho. Y Horacio no sería el amante que tenía el auto. No, yo dije, perdí el celular, no sé qué. Perdí el celular, si lo encontrás, por favor, devolvémelo, todo. Y eso lo escribió bien. Y el Horacio, no sé, con H y todo escribió Horacio. Horacio, perfecto, ¿no? No así tiene faltas. Vos sin darte cuenta lo dijiste con H y todo al Horacio. ¿Se ve? Salió perfecto. Es como el año pasado, ¿se acuerdan lo que era el Horacio? Se ve que hay algo en el subconsciente que hablas con H. Sí. Se ve que sí. El celular no reconoce a la H. Viste también. Que hablan de que la H no suena, la H no suena. Y sonó perfecto la H. Sí. Si la transcribió, puso Horacio. ¿Qué? Ajá. ¿A dónde llegará la tecnología, no? Sí, la verdad. Ya hablan mejor que los seres humanos. El mudo, por ejemplo, manda un mensaje de texto y a vos te llega de voz. Claro, eso es lo que se decía, que el año pasado, ¿te acordás que salió eso? Que aparte era súper cómico porque yo te mando. Salía el operador ese diciendo, y si yo te mando. Cualquier cosa, el tipo te decía, ¿verdad? Que yo te. ¿Me entendés? Con voz cibernética. Vos, pará de joder al mudo, loco. Pará de joder al mudo, está malazo ahí pegándole a la mesa y todo. Está protestando, pateando todo, no va a venir más. Me pellizca cada vez que hablo. Pero te está riendo de él de Dios y no va a venir más el mudo. Es que pobre mudo. Es que nos conocemos hace tiempo, él me jode siempre también. Sí, ¿cómo te conociste con el mudo? Y con el mudo, mirá, imagínate. Estábamos un día y dice. ¡What the! Iban por el. Por el... Se fuiste vos, imagino. Estábamos en el interior, ¿no? Yo soy de Paysandú. Estaba en el medio de la Plaza de Artiga. El mudo estaba conversando de una loca, ¿no? El mudo, ¿cómo? Estaba chamullando. Estaba señalándose una loca. Enseña. Por lenguaje de señas se la estaba chamullando. Y yo paso y le digo... ¡Mudo! ¡Machedo! Sí. ¿Sí? Porque el mudo está en un farrón, ¿sí? Ah, pobre mudo. Pará, mudo, no te calenté vos. Y claro, pero el mudo se salvó bien, le dice. Pero no te calenté, mudo. Y la que estaba chamullándose, la loca, le dice, ¿qué te dijo ese? Fachero, me dicen los muchachos, le dijo. Por seña dijo el mudo. Todo eso. Para no quedar regalado. Vos, en serio, estaba mudo, dejalo, boludo. No te calenté, mudo. Pará de darle vos al mudo. ¿Cómo vamos tiempo? ¿Cómo estamos? Eder, ¿cómo estamos de tiempo? 27:40. Cerramos. Nos fuimos, ¿no? Sí, nos tenemos que ir, vos. Dejamos que cierre el mudo. Que el mudo cierre. Sí, sí. Una canción de mudo. Cierre con una frase el mudo. Hace años como ayer, como ahí enfrente, el verano se cierra.